habéis acercado a Sion, el monte de Dios. La celestial Jerusalén, morada del Altísimo Señor, cantad aleluya, cantad aleluya, cantad aleluya. A través de Jesús, Cordero de Dios, purificad el corazón para rendirle culto al Señor. Asombro y gracia.